has curado mis heridas. Me has cubierto en sábanas blancas, de mañana en pétalos negros. Arriesgar tu vida por compartir nuestro silencio. No puedo dejarte y subo por ti una de luz azul que gira a tu alrededor. No puedo dejarte, subo por ti. Perderte en esta noche.